AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Son las 11 y 5 de la mañana, ¿así se dice? ¿11 y 5 de la mañana? Sí, son las 11 y 5 de la mañana, me dicen, me dan el ok. Esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. ¿Y qué tal? Buenos días, yo soy Así Rumpo. Están con nosotros voces conocidas ya por todos ustedes, pero que hay que seguir renombrando. Hoy, en este caso, el señor Miguel Fortuna. Hola, ¿cómo andan? Bien. Muy bien. Gracias por invitarme. Qué bueno tenerte de vuelta acá. Todo bueno, cuantas veces quieran voy a estar... Todos los martes. Todos los martes, en este mismo lugar. Es así, Miguel va a estar acá todos los martes porque él sabe mucho con respecto a lo que tiene que ver con la variación de los precios, lo que tiene que ver con el consumo, hoy tan castigado el bolsillo del argentino. Pero vamos a dar nuestras vías de comunicación para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. El teléfono es 4524-7816. Ese es el contestador, tienen 45 segundos para poder dejar su mensaje, 4524-7816, y si no, pueden comunicarse a nuestro bendito celular, que recibe todo tipo de formatos, ¿sí? Lo puede hacer por WhatsApp, por mensaje, agarre la virome, señora, señor. Ahí vamos a decir el número porque después si no se quejan... Yo voy muy rápido. La gente sabe que cambia acá el conductor. Ayer estuvo el Mago, que es un hombre mucho más tranquilo, más modosito. Yo soy un poco más acelerado. Tengo que empezar un poco el freno. El teléfono es 153-384-0853. Y bueno, y como siempre, a través de Facebook, a través de Twitter, @revistamartia. Y si no, puede escuchar por la página, sí, que es www.radiorebelde.com.ar. Son las 11 y 7 y la temperatura son 10 grados 2 décimas. ¿Hace calor, hace frío? Hace calor, decía una canción, pero acá no, acá hace calor, en la calle hace frío. Está frío. Va, algunas cosas están calientes, los precios están re calientes. Están muy calientes. Fueron a la miércoles, todo. Es una preocupación. Vos sabés que el otro día fui a hacer mi rutina de censo matinal y voy a la verdulería y a la carnicería, ¿no? Uh-huh. Y ahí, digamos... La sensación térmica, ¿no? Ahí es fácil. Llego y el carnicero me dice, ¿cuándo se van? Pero pará, hace 5 meses que está. ¿Ya cree que se vaya? No, pero ojo que Macri dijo el otro día, miren cómo están la gobernadora, sí, la ministra y yo. Esto te tira para atrás, algo así. Ah, que está como deprimido. Claro, porque es tanta la gestión, tanto... 5 meses y ya están... Te pega mal esto. Bueno, parece no. Rodrigo. La situación es bastante preocupante, ¿no? No hace falta ser un especialista para conversar un poco con el carnicero, con el verdulero y sentir que las ventas bajaron y que los precios suben. Bueno, aparte de que los precios... Y los costos, ¿no? Los costos suben y hay dos temas que están en el candelero, que es la crisis de la industria láctea y, por otro lado, el tema... del pan, o sea, cosas sensibles, la leche y el pan. Mirá vos que dos cosas sensibles para cualquier hogar que se disparan y no hay forma de controlarla, aparentemente. Exactamente, bueno, pero vamos a estar hablando de eso, del precio del pan. Hablando de precios, se pudo saber que el precio del agua no era el que anunciaron. Eso cualquiera otra vez, esto es economía real, ¿no? Un error de carga. ¿Se acuerdan que antes era error de carga cuando se equivocaban? Pero esto no hay equivocación. Debe ser esto lo es mismo. Premeditado. Claro, tirar 250, que va a ser el aumento, y después es 500, no es lo mismo. Bueno, es un error de carga, es el doble, pero bueno. Es un error que nos tienen acostumbrado este gobierno con respecto a... Pero cuando le sacaron la retención al campo no hubo error. No se equivocaron. No se equivocaron ni una coma, ni a las mineras, eso se la sacaron bien, igual están quejosos los del campo. No están satisfechos todavía, ¿eh? Y bueno, es la atención que se va a venir ahora en los próximos meses, que es... El segundo semestre. ¿Te acuerdas que lo hablamos, que aplaza el primero? ¿Cuándo empieza el segundo semestre? ¿Es el primero de junio o el primero de julio? Tómalo como quieras, pero yo siempre me acuerdo cuando estudiaba en la escuela secundaria y me decían, si te fue mal en el primer semestre, en el segundo seguro que te vas a marzo. Porque esto, esperemos, a ver, hay que sacar un 10 en el segundo. No hay posibilidad de repuntar. Está complicada la cosa. Pero sí, vamos a tener que hacer algún tipo de actividad. Yo creo que, si es el primero de junio, habría que preguntarle acá a la gente de producción, ¿cuándo empieza el segundo semestre? No me saben decir. ¿Cuándo empieza el segundo semestre? Nunca empieza, dice. Bueno, pero algún momento va a empezar ese día a hacer un programa especial. Porque es cuando empiezan a venir las buenas noticias. La alegría, ¿viste? Hay que las obras apostar. Públicas son con alegría. Hay que apostar. Mientras tanto, las noticias no son muy buenas, porque la producción cayó 16,9% en abril y 17,2% en lo que va del año, ¿sí? Lo que tiene que ver con la producción del acero. ¿Esa es la alegría? Bueno, no, esto es el primer semestre. El primer semestre dijimos que iba a ser complicado. No han complicado. No, pero... Duele. Es complejo porque estamos hablando de que las principales empresas como Acindar, como Techín, que digamos son los que podrían sostener en una situación de... Los que fueron a firmar el otro día. Los que firmaron, digamos, ¿sí? Los que firmaron el acuerdo, ese bendito acuerdo. Que por cierto, igual lo vamos a hablar ahora. La verdad que por ahora el macrismo viene ganando la pulseada porque está en dudas el tema de la ley antidespido. Es algo que iba a salir sí o sí, y ahora lo vamos a hablar. Pero lo cierto es que la producción de acero cayó y las principales empresas, que son las que podrían en este momento hacer un esfuerzo, que es como decís vos bien, usando la ironía, son las que firmaron el acuerdo, bueno, son las que están más complicadas, ¿sí? Recordemos que esta producción de acero cayó en abril 319.000 toneladas. Es un 16,9% menos que en el periodo del año pasado, ¿sí? Mientras que en el cuatrimestre acumula una merma interanual, o sea, con respecto al año pasado, 17,2%, según informó la Cámara Argentina de Acero, muy preocupada por esta situación. Bueno, calcula que si se para la obra pública, se para la industria de la construcción, evidentemente todo ese acero que iba destinado a la obra pública, hace 6 meses que no hay obra pública. Más lo que ellos dicen, que por el periodo electoral y medio congelado todo, porque el otro gobierno no sabía si continuaba con la misma línea o seguían ellos, pero de que están ellos, pararon toda la obra pública. Hoy hay otra noticia, hoy la gobernadora quiere que le devuelvan el Fondo de Reparación Histórica a la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Qué implicaría eso? ¿Se acuerdas cómo era en la época de Duhalde, que cuando el presidente Méndez se lo sacó de encima a Duhalde, le dijo, bueno, yo te mando a la provincia, pero te doy un Fondo de Reparación Histórica? Es decir, que la provincia, que era inviable, normalmente dicen que es inviable la provincia con la coparticipación y que no se va a arreglar el tema de la coparticipación como se anunció, creo yo. Hoy decía en un programa de Radio Bars que es más fácil que el Barcelona juegue en el Real Madrid que se arregle la ley de coparticipación, porque todos tironean y nadie se va a poner de acuerdo. Entonces, ¿qué hizo Menem en su momento? Le dijo a Duhalde, yo te doy un fondo especial para sostener la provincia de Buenos Aires, que es el caldo de cultivo. A pesar de que ellos descreen de todas esas políticas peronistas, como ellos dicen, que atrasan todo, quieren volver a hacer lo mismo, porque es inviable. Y aparentemente se votó algo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es para que se vuelva, si se lo van a dar o no, es otro cantar, un fondo de reparación histórica que encima está, pero está congelado desde la época del 2000 y pico. Vamos a investigar bien sobre ese tema y lo vamos a contar al aire. Sí, evidentemente... Ellos tienen una situación compleja, que es lo que están anunciando algunos economistas, con la baja de las recaudaciones que han hecho, digamos, el déficit va a ser histórico igual, porque con lo que se ahorraron, pero con lo que al mismo tiempo dejaron de percibir como ingreso, van a tener que terminar emitiendo billetes para poder bancar ese déficit. Algunos dicen que ya están emitiendo. Y que ya están... Seguro, esto no... el problema es político, no es de herramientas económicas solamente. Las heladeras también están sufriendo una situación complicada. Hoy se puede saber que la importación de heladeras, freezer y exhibidoras creció un 185%. Que parecido a los 90, ¿no? Esto. Es un montón esto. Qué olor a 90 que tiene esto, ¿no? Es un montón esto. El primer a lo que atrasa. Es el primer cuatrimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Sí, esta es una estadística que la hacen las cámaras. Mientras las ventas cayeron cerca de un 20% en el mismo periodo, ¿sí? O sea, subieron las importaciones 185% y cayeron las ventas un 20%. Pero cayeron las ventas porque se seca el mercado, la plaza, el poder adquisitivo de la gente. Y encima traen heladeras más baratas, porque aparte lo que explican es que antes entraban las caras, las 500 litros, las grandes, pero ahora está entrando todo. Está entrando la heladerita comercial que consumimos todo. Esto ya lo sabemos, ¿no? Precio antidumping, o sea, ¿qué te va a convenir? Pero pará. Esperá, porque hay un gobierno acá que está a favor de... Esto parece chiste, esto es un programa de Capusotto. ¿Qué dijo el secretario de Industria de la Nación, Martín Echigoyen? ¿Qué dijo? ¿Qué cuando le fueron a plantear este problema? Es muy buena la respuesta. No sé, a ver... Dijo, el cliente tiene derecho a elegir. Ah, como la nafta. Es terrible. Tiene derecho a no comprarla. Ustedes traten de ajustar sus números, vean cómo hacen para ser más competitivos. Maestro. Es la meritocracia, es esto. La meritocracia contra el dumping. Claro. Es terrible, porque ¿qué tiene que hacer el dueño? Yo me imagino, ¿no? Esto atrás de todo esto se puede ver cuál es la lógica, ¿no? La idea de sueldos baratos. Porque ¿qué tiene que hacer el tipo? Tiene que volver y decirle, muchachos, tiene que bajarse. Mira la heladera china. Así que, bueno, el sueldo de usted bajó. El otro día, cuando fueron a firmar este acuerdo que ellos tanto defienden, ¿cuántas pymes había firmando? No lo sé, no tengo el dato. Pero parece que ninguna. Ninguna, seguro. ¿Ah? No, es que, claro, es que ese es el tema. No estaban. Ese es el tema. Pero para cerrar esta noticia, ¿quién es el que más hace abuso y uso de estas posibilidades? Coto. No, ¿te acordás de Néstor diciendo yo te conozco? Porque según las estadísticas del sector, importó en los primeros meses 8.000 heladeras en Turquía. Eso fue cuando la mujer de Coto lo felicitaba al presidente, ¿no? ¿Te acuerdas? Seguramente. De esa planta sí. Se desvivía, la verdad, lo que era malo de antes y ahora... Ahí está, compraron 8.000 heladeras a Turquía. Vamos a escuchar un poco de música, porque la verdad que entramos con noticias. Ahora, ¿cómo nos entró Turquía? Nos mandaban la novela, nos mandan heladera. Eso sí que es comercio exterior. Pero bueno, vamos a escuchar un temita. Mavi ya lo tiene ahí en el dedo. Un temita y ya volvemos. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Nos conocimos, amor. Tus besos activaron toda mi alergia. Si hubiera fallado el reloj que llevaba en mi brazo izquierdo, seguro el presente sería mejor. Fuiste mi perdición. Puede ser. Fallado mi primera impresión. Hizo tropezar esa cara de gata. Recuerdo que hiciste que pague esa ropa tan cara y sensual. Tu amor 11 y 19 y estaba sonando Mala Compañía de los Pels. Qué linda banda. Sí. Había una novela. Hola. Sí, ¿quién es? Estamos al aire, te estamos escuchando. Estamos al aire de Radio Rebelde. Esto es No Nos Queda Otra. Y siguen entrando y saliendo del estudio. ¿Por qué estás así? Porque esto es una cocina abierta, ¿no? Sí, discúlpeme. Bueno. Adelante. Bueno, seguimos con las vías de comunicación. Como dijimos, 4524-7816. La voz que escucharon recién es la voz de nuestro gran Pablo Diz, productor, afuera y adentro del estudio, como se debe decir. A los que quieran suscribirse a la revista Martia, les avisamos que en estas dos semanas estará saliendo el nuevo número de la revista. Para suscribirse, la dirección es suscripciones@amartia.com.ar, suscripciones, como se escribe la palabra, suscripciones@amartia.com.ar. Y si no, nuestra página, que es www.amartia.com.ar. Bueno, a pesar de las situaciones conflictivas que tenemos como país, podemos decir que se avizora una posibilidad de poder parar este aluvión de despidos, aunque parece complicado, valga la contradicción. No sé, Miguel, cómo ves esta situación que se puede ver que juega entre un Massa que supo ponerse en el medio como un defensor de las pymes. Vaya a saber qué razones tiene, pero lo cierto es que se puso como un tapón para poder detener esta jugada por parte de la oposición, que tenía que ver con parar los despidos, que no fue ni siquiera es la ley con la que en diputados se trató de avanzar, que era la ley que proponía mucho más plazo, mucha más retroactividad, que la que terminó finalmente saliendo en Senado, que hoy está parada, por lo menos hasta mañana, y que sabemos muy bien que hoy el macrismo está haciendo una negociación, para usar palabras de Pino Solanas, escandalosa, ¿no? Como le gustaría decir a Pino. Es escandaloso porque es solamente abrir cualquier diario, cualquier portal, haga el ejercicio, para ver las noticias sobre coparticipación, como decías vos, o noticias sobre lo que las provincias, o noticias sobre infraestructura en las provincias. O sea que de alguna manera todo eso es una cobertura de negociación. Se acordaba a la Banelco, ¿no? Y esto es una Banelco un poco más sofisticada. De otra forma, ¿no? Un poco más sofisticada. Es más sofisticada. En realidad aprendieron bastante del peronismo, vamos a hacer sí, justo, digamos. Aprendieron. La verdad aprendieron. Que esto no es una negociación. Hoy se hace evidente porque no se hace entre amigos, pero esto siempre sucede, lo ha hecho el gobierno anterior, aunque hay que decir que, por supuesto, con otra... Sí, digamos, de hecho la política fue desendeudar a las provincias y eso se logró, digamos. Pero digamos, lo que quiero decir es que el tema del manejo de las finanzas, el manejo de la infraestructura, tiene que ver a la negociación. Ahora, vos eso lo puedes hacer para hacer el bien o para hacer el mal. Sí, yo me acuerdo que hablaban de la escribanía, que las cámaras eran la escribanía. Bueno, sí. Ahora ya ni... que es el escribano que está ahí, si no se hace lo que quiero, no sale nada. No sale nada. Que el anterior gobierno compraba voluntades. Bueno. ¿Y este qué hace? No sé. Te las convence. Te las convence. El poder de persuasiones, ¿eh? Tengo la chequera con el poder de persuasión. La chequera, o sea, si uno dice, repitiendo la frase de ellos, copiaron lo peor del gobierno anterior. Y según lo que ellos decían, que era todo malas prácticas, ellos la hacen más perversa todavía, ¿no? O sea, que a por ejemplo, gobernaciones que no son adictas a ellos, no le dan nada, después van a Jujuy, a Morales, ayer le dan obra, le mandan partida, ¿no? Y si lo hacía el kirchnerismo, estaba todo mal eso. Exactamente. Pero estos son los ejes del bien. Y bueno, ahí está la... ¿no? Ahí está la diferencia. Sí, y el cinismo, ¿no? Sí, el cinismo, sí, el doble discurso, ¿no? De decir lo que estaba mal antes. Reconocemos que algunas cosas se hicieron bien y después se montan, sobre todo en las que se hicieron mal, supuestamente. Bueno, hablando de lo malo que copian, ¿no? O sea, no, bueno, no sé si lo copian. Concreto, mañana se pone sobre la mesa la verdad de la milanesa. O sea, ahí vamos a definir a ver dónde está parado Massa. y de aquí en adelante, si es confiable o no es confiable, porque también si no cierra algún acuerdo para que salga algo parecido, porque el problema cuál es, lo que todos apuestan es que esto vuelva al Senado, y en el Senado empezar a extorsionar a los gobernadores. Otra vez. Claro, apretar a los gobernadores y mirá que no te mando nada, que voten bien, o que voten una ley que... O pinchame la pelota un poquito. Claro, estirame los plazos y hasta el segundo semestre. Exacto. Hasta el segundo semestre. Que viene el viento. Que vamos a hacer un programa especial para el segundo semestre. Segundo que viene la primavera. Bueno, esta es la realidad, pero quedémonos tranquilos porque Macri tiene un mensaje para los argentinos. ¿Tenemos para escuchar lo que decía nuestro actual presidente? Escuchémoslo. Tenemos un gran futuro por delante. Sé que este sinceramiento de la economía ha sido una pesada carga para muchos. Pero créanme que poniendo lo que cada uno tiene... Poniendo, sí, señor. Poniendo lo que cada uno tiene y va a poner... Poniendo esta balaganza. Recién hablábamos con Juan e Isabel, que me recibieron en su casa con sus 10 hijos. Yo le decía, qué loco, 10 hijos con lo difícil que es educar hoy, pero bueno. Va a tener que tener mucho apoyo de Dios y acompañamiento de Dios, padre, ¿no es cierto? Yo le decía, qué loco, 10 hijos con lo difícil que es educar hoy, pero bueno. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Va a tener que tener mucho apoyo de Dios y acompañamiento de Dios, padre, ¿no es cierto? Que Dios se apiade de nosotros. Y esto decía nuestro presidente Mauricio Macri. Recordemos que esto lo hace y lo dijo en Jujuy. Estuvo en Jujuy haciendo la presentación de este plan Belgrano, ¿sí? Pero qué desfachatez, la verdad, poder decir esto, ¿no? Sé que este sinceramiento de la economía ha sido una pesada carga. La verdad es que es mucho cinismo para nuestro estómago. Pero por suerte hay voces que pueden contrarrestar esto. Tenemos a los diputados que sabemos que están tratando de poder generar esta negociación, que... diciéndolo de manera cortés, hasta es complicado desde el mismo espacio político, porque no se puede juntar ni Pichetto con Recalde, digamos. Eso salió hoy en el diario de hoy, y la verdad que es preocupante, pero podemos escuchar un audio donde lo tenemos a tomada, para así decirlo, para que no sea tan difícil sobrellevar esta situación, como vemos que tenemos diputados que van a tratar de defender esta situación. Escuchemos la tomada. Resulta que no hay problemas con los despidos, pero van y llaman de urgencia a los empresarios para firmar un papel que ni lo leyeron, lo escribieron en casa del gobierno, ni se conversó, y firman 200 grandes empresarios diciendo que no van a despedir. ¿Para qué? ¿Para qué se firma eso si dicen que no hay problema con los despidos? Además, por otra parte, nos vienen anunciando un semestre fantástico, a partir del primero de julio, con problemas resueltos. Bueno, entonces, si vamos a estar tan bien, no va a haber necesidad de hacer despidos. Bueno, ¿cuál es el problema de que haya una ley que pare lo que está produciéndose en estos momentos? Cuando se empieza a habilitar este mundo de los despidos a partir de los despidos en el sector público, esa es una piedra libre para el sector privado, porque es la hora del ajuste, es la hora de los que más tienen puedan imponer la regla. Bueno, esta lo estábamos escuchando a tomada, la situación que se genera a partir de esto, ¿no? De esta situación que tiene que ver con los despidos y que son tires y aflojes, pero en el medio está la gente, ¿no? Están los despidos y son cada vez más. Hoy las estadísticas que da el CEPA... Esa es la verdad muy preocupante, ¿sí? O sea, ellos hacen un número de despidos al 30 de abril y da 154.000 despidos, tanto en el sector privado como el público. Y el privado tiene más despidos que el público. Sí. ¿No? O sea, contraposición a esta idea de que del trabajo útil o inútil que hacía nuestro presidente, el CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentino, ¿sí? Hizo a través de fuentes sindicales, cámaras empresariales, publicaciones de medios, trató de hacer un relevamiento de cuánto sería la cantidad de despidos. Y la verdad que es alarmante la situación de despidos. Estamos hablando de un de digamos, entre el privado y el público, de despidos hubo un 38% del despido público y del privado un 61%. O sea, eso explica la baja de consumo, explica la... Pero eso favorece la concentración, ¿no, Miguel? Porque eso es lo que hay que mantener. Porque hay algo, hay gente que gana con esta situación. Siempre hay eso, uno que gana y uno que pierde, ¿no? No, pero uno podría pensar, che, perdemos todo en esta situación, porque existe esa idea de perdimos todos, hagamos, viste, esta idea de que somos todos responsables, es una cosa media rara, pero en realidad cuando hay aumento de precios, gana el que más poder de concentración porque, económica. Porque le sube la ganancia, porque por ahí deja de vender en cantidad, pero gana en el precio. En el precio con la ganancia. Eso es como cuando vos ves esa verdulería que te dice 3 kilos de tomate a tantos pesos. O sea, ese tiene una política distinta al otro que mirás y dices, pero ¿por qué te lo tiene 40 pesos el kilo de tomate y este me da 3 kilos por 60? Bueno, porque uno va por la cantidad y otro va por la ganancia, remarcación exagerada. Sí, y además que beneficia la concentración, porque van a poder sobrevivir los que tengan stock. Los que no tengan stock van a tener que cerrar, y eso que vendía ese que cierra, ¿quién se lo queda? Y el más grande. O sea, acá la ley de la naturaleza, ¿no? Bueno, esa es la discusión de si los supermercados son, las cadenas de supermercados son formadoras de precios o no. Es así. Los peces más grandes hoy en la Argentina se comen a los peces más chicos. Vamos a un corte y ya volvemos en No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Este miércoles 18 de mayo marchamos por reglamentación del cupo laboral trans en provincia y sanción del proyecto de ciudadanía trans presentado en el municipio de La Plata. No a la violencia sistemática e histórica de los derechos humanos a las personas trans y travestis. No a la militarización de la zona roja. Concentramos a las 11 horas en Plaza San Martín, 7 y 54. Convocan Frente de Organizaciones TLGB, La Plata, Berisso y Ensenada y la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Una nueva policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Mira, mira, allá está. Buenas noches, amigos. Buenas noches, oficial. ¿Qué está haciendo por acá, cabeza? Estoy esperando el colectivo, oficial. ¿Y de dónde viene, amigo? Recién salgo del trabajo, oficial. ¿Qué va a laburar vos, negro? En serio, oficial. ¿Sos de por acá, amigo, vos? No, soy de provincia. Ah, ¿sos de provincia, negro cabeza? Sí, soy de provincia, oficial. ¿Y qué tenés que hacer acá en Capital? Este es un barrio muy fino para vos, negro. ¿Seguro que no está esperando acá para chorear? Ya le dije, oficial. Recién salgo de trabajar. ¿Y sos de provincia? Sí, oficial, ¿algún problema? Ah, sí, matás el guapo, negro de mierda. No, no, por favor, no me peguen. No me peguen. Toma, negro cabeza. Ay, esto lo hacemos por tu bien, amigo. Ay, duele. Volvé a la provincia y no vuelva más, ¿escuchaste? Ay, sí, entendí, disculpen. Mirá que si te volvemos a ver te vamos a maltratar, Qué negro de mierda. Mirá cómo me manchó toda la macana con sangre. Y es difícil velar por la seguridad de los vecinos de Recoleta, Y con tanto negro cabeza dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricías en Acción. Son las 11:36 y estamos de vuelta al aire de Radio Rebelde. Este es el programa No Nos Queda Otro de la revista Martia y no podemos parar de decir malas noticias. No podemos... Tiró una buena, un centro para el lado de pero la mira, popular. Escucha, me levanto un poco la mirada y Luna de Avellaneda, el de la película, no sé si viste la película, Luna de Avellaneda, muy linda del señor Campanella. Y está al borde de cerrar porque este conflicto que se está repitiendo en todos los programas, no sé si pudiste escuchar, a Scioli también salió a hablar de eso, los clubes de barrio. Bueno, ayer en la legislatura porteña me comentaron que hubo una conferencia de prensa, algo así, del bloque del Frente para la Victoria, y con los comuneros del Frente para la Victoria, donde creo que iban a presentar un par de proyectos sobre el tema de la tarifa social para todos estos sectores. Bueno, sería interesante por ahí contactarnos con alguien y pues ver en qué situación está, ¿no? Esto. Es una. Sí, vamos a seguramente en la segunda mitad del programa vamos a poder tener una comunicación con respecto a eso. Pero entonces les pedimos a nuestros oyentes que si alguno encuentra una buena noticia que nos las pase, por favor. Una. Antes del segundo semestre. En este primer semestre. Ahora, el segundo semestre no vale, porque iban a ser. No, el segundo semestre va a ser toda alegría, piripipi, piripipi. Y ahora que hay que aguantar. Alguien hace mucho decía, hay que pasar el invierno. Sí. ¿Pero cuánto durará este invierno? Este invierno va a ser largo. Me parece que va a ser largo, ¿no? Va a ser muy largo. El niño, ¿puede ser el problema del niño? Bueno, ayer pudimos tener la entrevista con el dueño de Cosol, interesante entrevista con respecto a lo que hace a un empresario nacional, y hoy hablando de las heladeras, bueno, es una situación compleja, pero que hay que apoyarse mucho en lo que tiene que ver el compromiso social que tienen los empresarios nacionales con los consumidores, en el caso de vos que representás una... Sobre todo las pymes. Hablando de esa situación, perdón que te corte, estamos en comunicación con un director de cine, con Sebastián Berenguer. Sebastián, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd de la revista Martia. Hola, Julián, ¿cómo estás? Muy bien. Y le comentamos a nuestra audiencia que estamos en comunicación con Sebastián Berenguer por la obra Tosco. Correcto. Y es una obra de teatro que está en el Centro de Cultura de Cooperación. Exactamente. Y nosotros nosotros la recomendamos el viernes pasado, una de nuestros columnistas fue a ver la obra y dijimos, bueno, tratemos de hablar con el director, porque aparte nos parece un tema central, ¿no? Por eso lo traemos acá arriba de la mesa, porque hoy... Estábamos hablando de empresarios nacionales, también estábamos hablando de lo que tiene que ver con los trabajadores y lo que tiene que ver con la situación económica actual. Contanos un poquito de la obra que tiene actores de primer nivel, que tiene una dramaturgia muy interesante, y de qué va la obra, obviamente de Tosco, pero ¿cuál es el sentido de hacer Tosco hoy? Bueno, mirá, en principio agradecerte por el espacio, y la obra es un homenaje al Gringo Tosco. La obra empezó como un homenaje, la comenzamos en noviembre del año pasado, y también es un homenaje a los héroes de Trelew, a los compañeros fusilados y masacrados en Trelew en 1972. También a aquellos que sobrevivieron y a aquellos 30.000 desaparecidos que luego nos dio la dictadura. O sea que la obra parte como una especie de resurrección del líder sindical, del gran líder sindical que fue Agustín Tosco, y de aquellos que se dieron la vida, que dieron la vida por una patria, diríamos, libre, dieron la lucha por la libertad, la igualdad, la justicia social. Algo que creemos que es muy necesario hoy, reivindicar, ¿no? Reivindicar estos conceptos, y por eso creemos que la obra, más que nunca, más que el año pasado, está sonando de una manera impresionante. El texto que pasa por los actores, por Daniel DiBiase, que es quien interpreta muy bien al Gringo Tosco, y por y además es Tosco, parecido. Es muy parecido. Eso sí, está bueno ahí, también. Ahí está. Me felicito porque hice bien el casting. Es importante eso, ¿no? Porque hay que, claro, cuando hablas de alguien histórico, como que tenés que pegarte con la imagen. Claro, yo tengo un maestro de dirección que es Augusto Fernández, que me dice, lo más importante de una obra de teatro es hacer bien el casting. Claro. Por más que tengas a Meryl Streep, si haces mal el casting, claro, la obra no va a salir bien. Y bueno, ahí te digo que no fue fácil hacer a Agustín Tosco para el actor, porque la obra es un cuento mágico, diríamos, donde hay un elemento mágico, ¿no? No es ciencia ficción, sino que hay un elemento mágico, hay algo de la realidad, ¿no? Que es crea una magia, podríamos decir, y eso es un bichito de luz. En la obra hay un bichito de luz que viaja desde el sur, desde Córdoba hasta, sí, el sur, hasta Trelew, lo va a visitar Agustín Tosco a la cárcel, se humaniza con la excusa de que quiere que le dé una clase acelerada de dirección de asambleas. Porque los bichitos de luz en Córdoba están todos desaparecidos, no los ve, no los encuentra y él quiere reunirlos. Ese fue el motor, diríamos, el factor desencadenante de Alejandro Finzi, que es el gran autor de esta obra, el cual creó este texto para todos, para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que no conocen, muchos grandes también, quien fue Agustín Tosco, y nosotros creemos que es una persona admirable por sus ideales y por sus pensamientos en su vida, ¿no?, que tuvo. Sebastián, es inevitable, cuando vos nombrás a Tosco, la posición, digamos, ¿no? La posición del director, que no es solamente la de que agarro un texto de tal autor y yo lo pongo arriba de escena, sino que hay un compromiso y se nota en lo que vos decís. Justamente lo que comentaba nuestra columnista tenía que ver con la necesidad de saber cómo se arma una asamblea, así de lisa y llanamente, digamos. Que vayan los pibes y que alguien les explique cómo armar una asamblea. Vos ya lo dijiste de alguna manera, ¿no? Pero en el contexto donde hoy resurgen los despidos como una política, podemos decir, de Estado, donde nuestros sindicalistas, muchos de ellos son de dudosa procedencia, sin con esto aplaudir los grados de unidad que se puedan lograr. El símbolo de Tosco, ¿vos crees que todavía sigue estando vigente? ¿Crees que es imposible volver a constituir una personalidad como la de él? ¿Que tenés un análisis sobre el movimiento sindical con respecto a esta obra que llevaste adelante? Porque sindicalista, una digamos, que en los últimos tiempos no es una figura muy agradable, digo, se ha construido eso, ¿no? Lo que pasa que son otros tiempos también, y Agustín Tosco era el tipo más humilde de todos, o sea, sí, era, diríamos, hoy, si lo pondríamos a Agustín Tosco hoy, sería pobre él, ¿no? Sí, sí. Y hoy muchos de los dirigentes sindicales se bajan de autos con chofer. Eso es una gran diferencia. Sí, claro. Donde Agustín Tosco era un tipo con una, vuelvo a decir, repito esta palabra de humildad, ¿no? Humildad que tiene que ver con la solidaridad, esa palabra, va de la mano. Era un tipo muy solidario que no solamente trabajaba como en la parte de electromecánica de Luz y Fuerza, siendo delegado de Luz y Fuerza. Para la audiencia, pongamos un ejemplo, hoy un dirigente sindical, un secretario adjunto, cualquier dirigente sindical que tenga un puesto en la dirigencia, claro, vaya a trabajar como operario, ¿no? O sea, cumpla su rol, ¿sí?, como operario, y después vaya a la asamblea a leer el temario. O sea que ese tipo se estaría levantando a las 7 de la mañana, laburaría de 8 a 8 o de 8 a 6, luego iría a su casa, comería algo y volvería para dar una asamblea que termina a cualquier hora. Bueno, yo creo que esos tipos hoy en la dirigencia, por lo menos en la cúpula, no los podemos ver. Sí creo que esta gente está... Estos ideales están porque lo que Agustín Tosco nos dejó fueron estos conceptos, estos ideales. Y creo que no solamente lo podemos encontrar en dirigentes sindicales, sino en otros tipos de personas como periodistas, artistas, y creo que ahí tenemos que mirar, ¿no? Creo que es en ese sentido la unión hace la fuerza, y en ese momento, en el año 69, un pueblo unido, el de Córdoba, salió a la calle. Obviamente que no es el de hoy en Córdoba, que votó creo que el 70% más o menos por este momento que nos está pasando ahora, esto de los aumentos, los despidos. Bueno, la diferencia es gigante. Vos me decís, hay un Tosco hoy, y yo no lo veo. Yo no lo veo, pero esa esperanza de poder unirnos y bueno, ir en contra del aparato represivo, ¿no? Me parece que estamos viviendo una represión sin armas, y no sé, y ya muchos nos sentimos perseguidos también. Estamos en comunicación con Sebastián Berenguer, director de la obra Tosco, que se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación. Contame, Sebastián, para poder cerrar, esto lo están haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación, hay una puesta en escena, ¿cómo está funcionando eso? Es una linda sala, además, bien ubicada. Sí, el Centro Cultural de la Cooperación, la verdad que es hermoso para trabajar, lo que somos teatristas y amamos el teatro. La verdad que trabajamos muy cómodo. Aprovecho el espacio para agradecerles a Juan Villafañe, a Jorge Duati, a Antoneta, al técnico, a Matías, a todos los que nos reciben todos los viernes con mucho cariño. Y tantos ellos como nosotros estamos orgullosos de la obra que estamos haciendo. Están los viernes 22:30 horas. Nos quedan dos funciones, acá en mayo, o sea, este viernes 20 y el viernes 27 es la última función, 22:30 horas. Les digo a los que no la vieron que se apuren, porque la verdad que hay mucha convocatoria, está haciendo mucha gente, por más que el día está fresco y ya el horario, Sí. Digamos que no es el ideal para las obras de teatro en este invierno que se adelantó, y después nos vamos a girar por el país, ya tenemos algunas cerradas, algunas fechas y viendo otras localidades también, pero los viernes 22:30 horas, Corriente 1543, en la sala Raúl González Tuñón. ¿Qué sala? Bueno, Sebastián, muchas gracias por comunicarte con nosotros, te agradecemos infinitamente. Bueno, querido, te mando un abrazo, gracias. Miguel, Julio y a todo el equipo de No Nos Queda. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Estuvo con nosotros Sebastián Berenguer, que me dijo Julio, pero yo lo quiero... No, pues ya estás en el segundo semestre. Ya estoy en el segundo semestre, yo ya lo sé. Pues ya estás. Me va cortando ya el nombre. Claro. Pero no, una gran obra, ¿eh? La obra Tosco sí que se va a dar en el Centro Cultural de la Cooperación, y quisimos, digamos, de alguna manera ofrecer esto a nuestros oyentes para que haya una luz de esperanza, ¿sí? Son las 11:48 y hacemos una brevísima pausa y ya volvemos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Once y 49, son 12 grados y dos décimas. Libergraf, librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones en blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461. Sí, escucho bien. Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. El teléfono es 4893-2323, 4893-2323. Compren librería Libergraf, que le va a ir bien. Es el nuevo, la nueva bajada de Libergraf. Bueno, y tenemos mensajes, tenemos muchos mensajes que están agolpándose en nuestro contestador y que el camarada Bianchi, que el sábado por la noche estuvo en la fiesta de Amartya. Yo tengo que volver a decirlo, yo sé que ayer hablaron de la fiesta de Amartya, pero yo no estaba. El señor Bianchi está cortando ahí para poder descomprimir un poco esa computadora. Así que vamos a escuchar unos mensajitos. Hola, rebeldes. Bueno, hola, ¿qué tal? Recién estuve llamando y digo de que ellos vinieron a recaudar. ¿Qué creen que vinieron? No vinieron a gobernar, si no saben gobernar, no saben. Lo que saben es robar. Robar así al grosso, ¿viste? Con los 12 años que perdieron, lo quieren recuperar en un año. Porque saben que se van, saben que van a ir preso. Entonces ellos vinieron a recaudar, ¿cierto? Vinieron a recaudar. Gracias. Exactamente, vinieron a recaudar. Así llegó el dueño de la casa y dijo, muchachos, se acabó la fiesta, pero la fiesta. Pero la fiesta, ¿cómo? Ah, la tenemos que pagar nosotros. Bueno, señor, la está pagando en este momento. Vamos con otro mensaje. Este presidente, con ese equipo de winner que dice que tiene, no toma ninguna medida para el pueblo. Exacto. Está haciendo sufrir al pueblo este hombre. Si vos vas a la calle y todo, es una lágrima. No se da cuenta. ¿Dónde tiene ese equipo de winner que dice que tiene, viejo? El pueblo está sufriendo. Los impuestos son impagables. Sí, sí. ¿No se da cuenta este hombre? ¿O si es el sota, este infeliz? Un besito, Ángela. ¿Qué tal, Ángela? Esa voz en el teléfono. Ángela. Una voz en el teléfono, Ángela, no, Ángela. La gran llamadora de la radio, no de este programa. Y Ángela es así, no se hacen los sotas. Es su política. No, ¿sí? La tienen más clara que... Llegaron no están confundidos. ¿Eh? Llegaron con los numeritos claros, dijeron. Sí. Bueno, acá. Sí, sí, sí. Aparte, el equipo obedece a las necesidades que tienen como sector. Este es sencillo, es un gobierno de ricos. Vamos con otro mensaje. Hola, buenos días, Amartya, habla Graciela. Bueno, quería que aclararan el tema ese que hablaron al principio, sí, sobre el agua, de sí, que se habían equivocado en el cálculo, no sé, porque una amiga mía que tiene un departamento de 50 metros cuadrados, le llegó una cuenta de agua de 400 pesos por sí, mes. Sí, sí. Es una barbaridad, abuso total. Y después con respecto a Coto, bueno, Néstor le decía, yo te conozco, y ellos dicen que son el supermercado argentino. Sí, claro. Bueno, si los argentos son así, ¿qué podemos esperar? Que sean los de afuera. Chao, buenos días. Muchas gracias por el llamado. Sí, lo que decíamos era que el gobierno había comunicado que el incremento promedio iba a ser de 216% y terminó siendo de 297%. En un caso, porque están los que ya se habían sacado el subsidio y los que tenían 50% de subsidio y 25%. Para los que tenían mayor subsidio, fue el mayor aumento en realidad. Fue como al revés. En realidad los que más les dolió este aumento fue a los que menos tienen. A los que menos tienen. En realidad... Esto cortito. El tema del agua es que no se cobra por consumo, sino que se cobra por metro cuadrado de departamento. Es decir, es proporcional a lo que vos pagás por expensa, es decir, tu parte proporcional. En realidad, por ahí, una persona que vive sola en 60 metros cuadrados consume 10 veces menos que la que está al lado, que son 4 o 5, pero pagan los dos igual. Y además, y vamos al otro mensaje para comentarle a nuestro oyente, es que lo que se modificó, una de las cosas que se modificó es el factor E. ¿Qué es el factor E? Hace que, digamos, diferenciaba entre el mismo metro cuadrado... Pero con distintos valores de, claro, de mercado. Una casa de chapa de 60 metros cuadrados con una casa de estrenar. Se igualó, se acható para arriba ahora. Se igualó, pagan igual ahora. Pero se igualó, o sea, es la meritocracia. Te llevan todo para arriba, claro. Te achatan y bueno. Vamos con otro mensaje. Chicos de Amartya, esto es una vergüenza total. Nosotros, todo el país, observando este circo de legisladores, en donde está salta a la vista que están siendo comprados. Es algo terrible, es algo que... Eso hay que solucionarlo de algún modo. Y sí, y sí. Bueno, es algo que venimos hablando varias veces en nuestras editoriales, en nuestros comentarios, que tiene que ver con que esto no se resuelve por el armado o por los acuerdos que puedan hacer algunos diputados, que es muy necesario, o porque las centrales se junten, que es necesario que se junten. Dependemos de que el pueblo salga a la calle, y eso vamos a hablar ahora en este programa. Sigamos con otro mensaje. Bueno, ayer escuchaba una diputada del PRO, Gladys González. Gladys esa González. Chica, es una chica joven, pero tiene un cinismo tan mentiroso, tan ignorante. Yo no sé cómo esa gente puede salir a debatir con tomada sobre lo que era el empleo en la época de Cristina. Sí. Una mujer que es totalmente hueca. Cada vez que va, le dan para que tengan y para que guarde. Sigue yendo. Un ignorante. La verdad, sinceramente, y burlándose y diciendo que no hay ninguna crisis con respecto a los despidos. Realmente, mira, te digo la verdad. Bueno, ahí se le cortó el contestador, pero no nos dijo la verdad, eso es lo que más me dolió. Bueno, falta la verdad. Bueno, esta diputada Gladys González fue funcionaria en el gobierno de la ciudad. Ah, qué interesante. Anteriormente, ciudad, ¿no? Pasó sin pena ni gloria y... Por ejemplo, el otro día fue patético, estaba ella con otro diputado, también González, sí, Álvaro González. Sí, van juntos. Pero Álvaro no González, familia. No son familia, pero Álvaro González tiene mucha política atrás de él. Sí. Y cuando le dijo de Petri el papel que presentaba el gobierno, como las condiciones de la Argentina, eran todas buenas, y ella dijo, bueno, ¿qué vamos a decir la verdad para que no vengan los inversores? Esto es como, hay una verdad, hay doble discurso, ¿no? O sea, para afuera mostramos mentimos, una cosa, para mentimos, cosa que nunca se iba a hacer en Cambiemos, sí, pero mentimos, y dijo, yo no conozco ese papel. Y Álvaro González, rápidamente, dijo, bueno, entonces debe haber una contradicción, y pum, tiró la pelota al córner, claro. Pero por lo menos pillo. Ahora la otra decía, ¿cómo ese papel? No lo conozco. Me hacía acordar a Fabio Alberti, ese personaje. Boluda total, decís vos. Ah, no me acordaba, sí. Fabio Alberti, ¿no? Diciendo, ay, no lo conozco ese papel, y dice, pues lo escribieron ustedes. Y es lo que ustedes presentan para traer inversiones del exterior. Vamos con más mensajes. Bueno, amigos y compañeros, buenos días. Habla Susana de Olivo, realmente me pone de la nuca escuchar a la gente del PRO. Sí, son tan mentirosos, tan cínicos. Este presidente mintiendo, diciendo que él no tenía nada que ver con esas cuentas, más que cuentas, empresas, ¿verdad? Que ahora lo están investigando a través de la Interpol, si tiene en 6 países más. O sea, es una verdadera vergüenza que como pueblo no reaccionemos y salgamos a la calle y hagamos lo que tenemos que hacer. Exactamente, son cara de piedra, diría yo. Esto de la González que decís vos, son cara de piedra que los ponen ahí para tratar de mostrar algo. Lo único que faltaría es que no se presenten en ningún programa para hablar, o que solo vayan a los programas que no les preguntan nada. Pero la verdad que es preocupante la situación. Y lo de Macri, que uno lo deja de tocar porque hay un montón de noticias en el medio, pero no, lo importante no es la empresa, sino son las cuentas, que se demostraron que esas cuentas funcionan. Entonces lo que ya de por sí se puede decir es que evadió impositivamente. Porque si hay cuentas, hubo plata a través de esa empresa, es que evadió impuestos. Ya eso está... Pero no fue que fue todo el padre. Sí, claro. No, ahora le dijo, papá. Y sí, papá, eso es sordimudo. Pero se viene en cana yo solo. Y cuando se muera mi viejo, que ojalá falte mucho, el que va a cobrar la herencia es uno. O sea que él es parte de eso. Además, está demostrado en términos estatutarios, como él es dueño de Socma también, que es una de las empresas, porque aparte compran y se autocompran en distintas empresas. Vamos a escuchar más mensajes. Sí, buenos días. Sí, una buena noticia. Se reunieron por unanimidad a todas las bancadas y le exigen al señor Pedro Robledo, ese agresivo y maleducado, que vuelva a reincorporar a las 26 personas que echó de desarrollo. Una buena noticia. Muy buena ¿Saben noticia. Por qué las reincorporan? Porque los amigotes de él, que él hizo nombrar, unos cuantos amigotes del PRO, no saben hacer el laburo. Ese es el tema. Los que estaban especializados. Así que bueno, es una a favor. Un besito grande, hasta la victoria siempre. Gracias, muchas gracias por la información. Y ahí tenemos una muy buena noticia, bueno, que las bancadas se hayan juntado para poder presionar para la reincorporación de estos compañeros, que no es una defensa porque sean compañeros, sino porque sabemos muy bien, yo tengo vínculos muy cercanos a gente que trabaja en desarrollo social, porque esto es la gente de desarrollo social, y son gente que laburaba en territorio, que tenía que ver con la asistencia directa, digamos, no asistencialismo, sino con el trabajo, digamos, que tenía que ver con un trabajo muy concreto, que, bueno, obviamente, al irse las personas, no se renuevan las tareas, sino que lo que hacen con eso es terminar con las tareas que hacían esas personas. Bueno, en realidad, cuando se habla de desmantelar el Estado, porque había que hizo toda esa historia, lo que vos hacés es dejar sin tareas de asistencia en el rol del Estado a sectores que lo necesitan y formar gente nueva, por más que, a ver, ni pongamos si traen gente que es del PRO o no del PRO, trae gente que no conoce la temática, armarle, capacitarla, te hace que pierdas un año mínimo. Totalmente. Bueno, eso es, no es políticas activas, sino política de amigos. Último mensaje y ya termina este bloque. Chicha Rodríguez, T6, compañero. Agustín Tosco, uno de los más grandes sindicalistas, secretario general, el famoso cordobazo, secretario general, sí, pantalón señor. Sin bolsillo, pantalón sin bolsillo, compañero, ejemplo. Un abrazo, Chiche Rodríguez, T6. Grande, Chiche, grande, T6. Es así, es el ejemplo. Yo lo que más rescato de la entrevista que hicimos es esta idea de que el Tosco no puede ser algo que sea un emblema del pasado, ¿no? Y me parece que la obra, lo que intentábamos, por eso la sacamos al aire, que lo que intenta es contarle al por ahí, porque hay una cuestión de generacional que se perdió, ¿no? Los desaparecidos no son solamente un hecho criminal por parte de un Estado terrorista, sino que es la anulación de eso que tiene que ver con la cultura popular, ¿no? Que se transmite oralmente y nos mataron una franja. Sí. Entonces todo ese agujero, toda esa ausencia, es importante que obras como la del Tosco puedan ayudar a darnos herramientas para lo que necesitamos hoy, que es que haya 1, 2, 1000 Toscos en nuestras centrales, en la calle y en todos lados, trabajando para... Sí, sobre todo que eran sindicatos de base, claro. O sea, imaginemos que Agustín Tosco marcha en el Cordobazo con un overol y una herramienta en la mano. Sí. Y hoy los sindicalistas... Con campera de cuero y mano en los bolsillos. Por eso, entonces son las 12:02, nos vamos a una brevísima tanda y ya volvemos en esto que se llama No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Te voy a pedir 2 kilitos de vacío, por favor. No, ¿sabés qué vacío no me quedó? Oh, qué lástima. Bueno, dame entraña. Uy, qué pena, che. Tampoco. Bueno, entonces, tapa de asado. No vas a creerla. Acabo de vender la última recién. Te puedo creer. ¿Y qué te quedó? Te puedo dar una tapa de nalga que es un despelote. ¿Tapa de nalga para tirar a la parrilla, te parece? Como quieras, ¿eh? Si no, anda acá a la vuelta y comprate unas pastas. No, está bien, dame la tapa de nalga. ¿Y sabes qué? Agregamos unos chinchulines. Chinchulines, nada. Bueno, riñoncito. Tampoco. Bueno, ya fue, mira, dame molleja. ¿Está muy cara? Sí, la molleja siempre fue cara. Sí, ya sé. Igual no me quedó. Oh. Bueno, dame unos choris y listo. Me encantaría, pero acabo de sacar todo recién. ¿Te quedó algo? Sí, salchicha parrillera y una morcilla bombón. Y bueno, dame 5 salchichas y la morcilla. No, tengo 4 nada más. Está bien. ¿Cuánto te debo? Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet, ese coro. Hagamos un asado, tomemos fernet. No nos queda otra. Un programa con poca parrilla. Hagamos un asado. Y volvemos al aire, son las 12 y 6, la temperatura son 12 grados, 2 décimas. Y tenemos a Miguel Fortuna, que ya lo presentamos, pero esta es la columna oficial Consumo para Todos. Y vamos a tratar temas que tienen que ver con eso, con lo que le pasa al consumidor día a día, con ese bolsillo que no alcanza. Miguel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mirá, hoy vamos a hablar de un tema vital, como es el tema de la leche. Después también hay otro tema que lo vamos a tocar más de refilón, que salió hoy, que es el tema del PAM. El PAM. 2 temas muy sensibles para la economía de los argentinos. Para hablar del tema de la leche tendríamos que hablar de cómo está formado el mercado concentrado de las empresas que manejan la industria láctea, ¿no? Por ejemplo, dice, datos estadísticos, ¿no? Las 10 mayores empresas lácteas de la Argentina concentran el 71% de la cuota del mercado nacional. Es decir, después tenés cooperativas chiquitas, empresas chiquitas. Pero vamos a tener un dato. Los líderes se encuentran entre Mastellone, que es la Serenísima, Sancor, Danone, Molfino, que es la Paulina, y Williner, que es Ilolai. Sí. Esas 5 empresas... concentran el 61% de la producción nacional de productos lácteos. Vos te imaginás el poder de compra que tienen sobre los tamberos, ¿no? Pero no, en base a eso, hoy también salió publicado que la empresa Sancor está en dificultades. Apa. ¿Se acuerda que la empresa Sancor tuvo un salvataje en el 2006 por parte de Venezuela? Me acuerdo que vino Chávez. Vino Chávez, hizo una intervención de 80 millones de dólares para zafar, porque estaba Soros con otro... Soros, mira, le gustan todas, ¿eh? No le saco a nada, ¿no? Le gustan todas. Con Adeco Agro, que era un fondo de común de inversión, ¿no? Y esos fondos comunes de inversiones. Y recientemente, en el Ministerio de Agroindustria, dice que pasaron unos grupos neozelandeses y otro grupo africano que andaban preguntando, che, ¿cómo anda Sancor? ¿No? O sea, evidentemente... vamos otra vez a la venta a los capitales buitres extranjeros, a una cooperativa que fue emblema, porque consideremos que Sancor era una cooperativa lechera de Santa Fe y Córdoba, por eso San Córdoba, claro. ¿No? ¿Cómo se fue perdiendo? Y por otro lado, después tenemos datos de la Confederación Rural Argentina. No podemos decir que estos son toquineristas. No, eso seguro que no. Donde hablan que emitió un comunicado de prensa en el que advierte que de continuar con estos precios de quebranto irreales que sostiene la industria láctea hacia la leche del productor tambero, cerrarán en el corto plazo entre 2.000 y 3.000 establecimientos lecheros. ¡Epa! Epa, ¿cuánto? Entre 2.000 y 3.000 establecimientos lecheros, obligados a alejarse de la actividad. El sector industrial debe tomar real conciencia de la gravísima crisis que atraviesa la lechería, empeorada aún más por los daños causados por lluvias e inundaciones que golpean a toda la cuenca lechera. Eso es verdad, pero ahí tiene que actuar el Estado para compensar, equilibrar. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Bueno, le dio 40 centavos más a los productores por litro de leche. ¿Pero cuánto están recibiendo los productores? Uno que va todos los días a comprar la leche. Carísima en góndola, leche. ¿No? Carísimo. Actualmente, estos son valores de hoy. El productor recibe por litro de leche entre 2,80 y 3 pesos con 20 por litro de leche. A ver, repito. 2 pesos con 80 a 3 con 20 por litro de leche. O sea, el tipo que le saca la leche a la vaca, el que apuesta todo, el que pone, el que produce la leche. Sácala, claro. El otro la industrializa, pero él produce la leche. ¿Le pagan por litro? Entre 2 pesos con 80 a 3 pesos con 20. ¿Cómo puede ser? Y nosotros la compramos con 19 mangos, ¿cuánto claro. llega a la Entonces, onda? ¿Qué dice la Confederación Rural de Argentina? Que no son kirchneristas, ¿no? Precisamente, ¿cuánto necesita para salir de la línea de quebranto? 4,50 a 5 pesos. Hola, hola, casa de gobierno, nada. Ni noticia. Claro, que le paguen 5 mangos cada litro. 5 mangos por litro de leche, porque si en la góndola está casi 20 pesos, lo menos que ellos pueden recibir es 5 pesos. Pero entonces Mastellone, ¿qué dijo? Bueno, voy a lanzar el plan Más Leche para capacitar a los tamberos, pero solamente habrá más leche en la Argentina, dicen ellos, de manera estratégica, si se termina con los abusos de posición dominante, que esto no son kirchneristas, de posición dominante que ejerce la industria láctea basada en la destrucción de la rentabilidad del productor tambero. ¡Chum! Eso es Confederación sí. Rural de Argentina. Otra información, y esta es de el diario La Nación. Argentina. Los precios de los lácteos aumentaron hasta un 21,2% en lo que va del gobierno de Macri. Y toman por los índices de IPC del gobierno de la ciudad. Esto es a marzo, ¿no? Esto era a marzo. Ni siquiera aumento de abril-mayo. Entonces, ellos dicen, en noviembre el litro de leche estaba en 10,95, según el IPC. Y en marzo de 2016 pasó a 13,27, es decir, un 21,2%. Hoy está por lo medio 18,70, la más barata. Hablemos de leche común, ¿no? O sea, un 100% aumentó, ¿no? Claro. O sea, está casi 20 pesos y al productor le siguen pagando lo mismo casi que el año pasado. O sea, le siguen pagando lo mismo. Y la semana pasada los ejecutivos de las principales industrias se reunieron con el Centro de la Industria Lechera, cámara que agrupa a las empresas que son el 65% del sector. Ajá. Bueno, y ellos hablan que la baja se estira de 20 a 25%. A ver, tenemos el tema de las lluvias, que sí, que inundó los campos, que van a poder sacar. Y están faltando en este momento 3 millones de litros de leche diarios. O sea que lo que va a ser esto, lo que están mandando mensaje, va a volver a subir el precio de la leche. Claro. Y no hay una política, y los tamberos de Córdoba dicen que tendría que estar un precio de 6 pesos. Bueno, ya avanzan, que o sea, la Cámara de Productores Lecheros, la Caprolec, reclama 6 pesos, bueno, ¿no? Y dice, sin embargo, la recuperación de nuestro precio de la leche en los últimos meses, debido a la caída de la producción generada por las inundaciones, no alcanza a compensar el aumento en los costos que afrontan los tamberos, porque ellos también dicen, lamentablemente hoy el único que vemos es que muchos colegas están inundados y realmente lo que aumenta son todos nuestros costos, gasoil, electricidad, productos de limpieza, entre otros, sostiene la entidad. Es decir, estos son los del campo también, ¿no? Porque los tamberos son del campo, porque aparentemente el gobierno era amigo de los del campo, les iba a dar todo para los del campo. Y pero dice, como todo, ¿no? No son el campo, sino que son todo. Cuando hablamos del campo hay que aclarar, ¿no? Sí, cuando sí. Y el Caprolec, que es la Cámara, asegura que la desidia de los funcionarios nacionales continúa expulsando productores de la actividad y llevando al quebranto al resto. Esta inoperancia que raya en la complicidad solo permite una brutal transferencia de recursos del sector primario a la industria elaboradora y a la cadena comercial, con el consecuente perjuicio también para los consumidores, admite la entidad lechera. O sea, esto no es que son gente que habla, kirchneristas que hablan del gobierno anterior. No. Estos son productores que se están quejando y lo que dice, la eliminación de retenciones y el desmantelamiento de la política de comercio derivó en una disparada de precios para los consumidores, mientras que lo recibido por el productor se estancó o bajó. Que esto es más grave todavía, le pagan menos que antes, porque con el cambio del dólar el tipo cobra menos que antes todavía. Y encima vende menos. Vende menos. Entonces dice, la eliminación de retenciones, esto, aumentó el maíz que ellos lo usan para generar, para alimentar, y el gobierno de lo discursivo viene a reivindicar al campo. El precio de la leche a los consumidores por las nubes, el precio de los productores que no cubre los costos y miles de tambos al borde de la quiebra. Paradojas con las que lamentablemente debemos convivir en la medida que continúa avanzando el programa de política de ajuste. Esto es dicho por los mismos actores del sector. Miguel, hay algo que me parece sobrevuela esta cantidad de información y tiene que ver con, primero, dos cosas que pienso, algo que se comunicó mal desde el gobierno anterior o se dejó que se estableciera así, que era esta idea del gobierno contra el campo y que debería haber sido, si uno tenía la intención de ir por todo, la oligarquía. Me parece que habría que haber hecho esa diferenciación, esa desagregación, digamos, ¿no?, de lo que era el campo. Y lo otro que se me viene directamente a la cabeza es el tema de la posibilidad de la oferta. Me parece que si hay una posibilidad que en el 2017 se pueda revertir las dos cámaras y en el 2019 llegar con una, si era posible llegar con una lista que nos vuelva a representar como pueblo, me parece que hay que ir por estas cosas, por el tema de la oferta. Acá si no es un tema solamente que un Estado necesitamos que subsidie, necesitamos, digamos, romper con esas lógicas de monopolio, que de 2-3 pesos que cobra el productor a 20 pesos, hay un vivo ahí. O sea, escúchame, ¿cuánto más le puede cargar el cartón y un poquito de agua que le tiran a la leche? No jodamos. Mira, hablando de cartón, mira, acá tengo unos cuadros comparativos, que esto es de el cronista comercial, no es tampoco ni siquiera que es de el frente, de los legisladores del Frente para la Victoria. No, por favor, no emiten. No emiten estas cosas. Pero esto es un cuadro comparativo que apareció ayer o hoy, no me acuerdo. Ayer, puede ser. Entonces comparan el litro de leche. Lo pone en larga vida porque en otros países no se vende en sachet como comercializamos larga nosotros. Vida, sí. Entonces dice, la Argentina tiene los precios más caros en leche y pan. Pan lactal, ¿no? Pan lactal, ¿no? El pan de molde, porque ahora vamos a hablar del pan común, que hoy sufrió está por sufrir un viaje. Terrible la panadería. La Argentina, por ejemplo, un litro de leche larga vida cuesta en dólares, ¿no? $1.50. En Brasil, bueno, vamos a ver qué pasa en Brasil dentro de poco, porque vienen las medidas parecidas a las de acá, $1.17. En Chile, $0.94. Y en Uruguay, $1.30. Pará, no se entiende. Nosotros tenemos más vaca que los chilenos. No puede ser que yo tenga más barata la leche. Bueno, y nosotros por ahí tenemos más vaca que el Uruguay. El Uruguay tiene la leche más barata también. Y el pan lactal. También convengamos que hay dos empresas que manejan todo el Bimbo, tema. Bimbo, bueno, no sé si es Bimbo, se llama. Sí, bueno, y Fargo. Fargo, es de Bimbo también, y algunos otros más. Y después, bueno, está cartelizado. Esa es la concentración y se carteliza. De la oferta, porque este gobierno, el anterior, digamos, laburó sobre la demanda de manera magistral, pero no laburamos la oferta. Nos quedamos ahí cortos. Sí. Se intentó abrir un supermercado, se intentó, digamos, trabajar en subvencionar distintas empresas. Yo, seguramente, algún especialista me puede refutar. Pero en términos, nosotros nos pusimos a producir medicamentos. Hicimos vacunas, hicimos un montón de cosas. Pero digo, en términos de diferenciación, me parece que el tema de la oferta es algo que nos ha atacado. Y vamos a comparar el pan lactal. Mirá, de primera marca, ¿no? Blanco, chico, el pan común de pan lactal. Pan lactal, le decimos nosotros, pan lácteo, ¿no? Porque sí. Lactal era una marca. Que claro, el lactal se le compró. Marca. Bueno, en la Argentina cuesta $3. En Brasil, $1.57. En Chile, $2. Y en Uruguay, $2.69. Es decir, muchachos, esto cambió radicalmente de lo que era con el tema del cuento del dólar atrasado. Y si querés podemos tener comparaciones de otras cosas con esos países, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto sale los clásicos espagueti Hoy sale un promedio de $1.33, 19 pesos con 25, ponele. En Chile el producto similar se abona $0.83. En Brasil 1.13. Y solo Uruguay presenta precios similares a los de la Argentina con 1.34. Ojo, porque yo digo, aparte del valor en sí, hay que compararlo con el salario que uno tiene y con la cadena de comercialización. Porque seguramente Chile logra tener esos precios gracias a esta idea que ellos nunca se salieron de esa idea neoliberal, que es la idea de la importación. Que es como estos tipos están pensando bajar los precios. O sea, ¿cómo piensan bajar los precios de la heladera? Importando. Claro. Digamos, entonces vamos a lograr tener esos precios. Digamos, el tema es qué salario tenés en el bolsillo, en la cadena, poder de compra tenés en eso. Y el tipo que produce al tipo que vende, ¿cuál es su margen de rentabilidad? Y cuando el gobierno sacó una ley, que era el observatorio de precios, donde se le pedía a las empresas que den su cadena de valor, dijeron que eso era más o menos chavización, o sea, pretender que alguien transparente su cadena de valor. Bueno, esto no va a suceder ahora, nadie va a mostrar su cadena de valor, cuánto es la rentabilidad, pero te lo da la pauta de, en esto de la leche, muy clarito, cuánto le pagan al productor, el que la compra, Sancor, Mastellones, que son las que la industrializan. Además, convengamos que estamos hablando del precio de la leche común. Después ponen que le agregamos hierro y sale 2 pesos más. Agregamos no sé qué y ya sale 2 pesos más todavía. Entonces, digo, la leche, hay 3 actores grandes. Y después, los formadores de precios, que son los supermercados. Porque ayer sacaba una nota TN. TN, una notera de TN, que ganaron todos los premios el otro día. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, sí. Qué meritocracia es eso, ¿no? Que se llevaron todos los premios. Una notera, Débora Giorgi era la ministra, Sandra Borghi, algo así. Sí, se llama. Sí, asquerosa Sandra Borghi. Sandra Borghi. Y decía, los precios están por las nubes, tengo que venir a un comercio de barrio que está más barata la leche que en el supermercado. Epa, ¿qué está pasando? Hasta TN. Que todo... Y le va a empezar a pasar factura. O sea, hay cosas que ya no se pueden sostener de ninguna manera. ¿Y el precio del pan? El precio del pan... El pan es el pan que va a la panadería, el pan para mojar el café con leche, para... El pan francés, el pan, no sé, para hacerte un sanguchito de milanesa. ¿Y eso cuánto está? Para hacer un manteca y dulce de leche. Mi hijo se levanta y dice, quiero manteca, queso y mermelada, me pide, los 3. Ah, bueno. Personaje, Duque. Bueno, dáselo sin pan. Claro, ahorrar el pan, porque hay que... hasta el presidente dijo, estamos en una situación difícil, sé que... Esto me causa dolor toda esta medida que había que tomar, ¿no? Sí. O sea, ¿y el pan a cuánto causa se... dolor? Me causa dolor. ¿Y cuánto se va el pan? ¿Cuánto está? 30 pesos el kilo está. ¿Y cuánto se va? Y se va a ir más arriba. Yo escuché a un tipo, le hicieron una entrevista y decía, va a aumentar, si 34 pesos, va a 4 pesos más, 40. Y va a llegar a 40. Aparte el tipo, pero lo que decía él era, bueno, ¿y cuándo ustedes están aumentando los precios? Sí, pero una semana más vamos a tener que aumentar. No se sabe, no están aumentando nada. O sea, claro. No están aguantando nada. Y claro, porque vos pensás, la boleta de luz, de agua, te llega. Hay cuentas que son terribles. Pasaron de pagar 1.000 pesos a pagar 4, 5, 6, 7, pero empezá, 8. Una panadería tiene electricidad, si todavía tiene hornos eléctricos. Pero algunos que tienen hornos eléctricos, hornos a gas. Balsa, no zafá. El agua. El agua para hacer el pan. O sea, uno se pone del lado también del panadero, ¿no? Horno a leña, viejo, dice. La leña también debe estar cara, el productor, la madera. Pero está cara. Aumentó la madera. A ver, el agua de lluvia está en dólares hoy por hoy. Porque los que algunos riegan, también te lo Perdóname que te diga, pero aparte los comerciantes también son parte del negocio. Yo no quiero hablar en general. Pero el otro, yo compro carbón. Compro carbón, esos carbón que viene de San Pedro, es un carbón de verdad, ¿no? Esa bolsita, ahí por los pagos de Pilar. Y hablamos con mi viejo, agarramos al camionero, el que los trae, y le preguntamos cuánto sale. 40 pesos. Y el tipo en su comercio lo vende 150 pesos. ¿Entendés? Entonces, yo no digo que... Yo digo, como decía la canción, ¿no? La marcha a la bronca, ¿no? Roba tanto el asaltante como el comerciante. Porque si no es la cadena de valor, es el comerciante que no tiene competición y te pone un precio. ¿Qué te miran los zapatos? Te dice, ¿podés pagar 150? Pagalo. Claro. Cuando no lo puede pagar, te bajamos los precios, oferta, promoción. Es una situación compleja, porque el panadero ahora tiene la excusa para poder aumentarlo. Pero bueno, es esto que decíamos, esto favorece la concentración, porque de las tres panaderías que tenés en tu barrio, va a quedar una sola. Sí. Va a quedar la que pueda aguantar. Bueno, esto es la meritocracia. El más grande se come al chico. Esa es la meritocracia de este proyecto. Bueno, esta es la columna de consumo para todos, de Miguel Fortuna. Bueno, muchas gracias. Muy, muy clara la información. Hacemos un temita y volvemos ya. Dale. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Y el arriero, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Qué grande Atahualpa, ¿eh? ¿En qué año lo habrá escrito esto? No sé en qué año, pero la verdad es que habría que analizar, ¿no? Porque esto debe seguramente tener que ver con, con alguna situación. Tenemos muchos mensajes, volvemos a repetir nuestro contestador, es 4524-7816, 4524-7816, o se comunican a nuestro celular, que es 153-384-0853, 153-384-0853. Y parece que ampliaron la denuncia de con respecto a Mauricio Macri y los Panama Papers, o papeles de Panamá. Pero porque, ¿sabes qué? El diputado lo que están demostrando es porque ahora tienen todo, porque fueron a investigar y tienen actas de las distintas empresas, libros contables, y lo que están demostrando es que presidió una asamblea, por lo menos. O sea, no sé si por ahí los oyentes no conocen, pero un libro de actas de una empresa o de una asociación civil figura quien hizo. Vamos a hacer una chanza, ¿no? Sabemos muy bien que eso muchas veces se llena así nomás para cumplir formalidades, y que se ve que lo anotaron porque correspondía. Entonces sí, ahora no puede decir yo no estuve. No estaban los Panama Papers. No puede decir nada. Porque esto el contador te dice, antes de cerrar el balance, dice, ¿cuánta nota falta? Y te las hace todo a último momento, ¿no? Sí. Que me dicen, mira, 1956. Qué cosa, ¿no? La historia vuelve a repetirse, diría un tango, ¿no? Qué grande. Después el 55 lo escribe, ¿no? No es casual, ¿no? Nada qué, es casual. Qué buena esa fecha. Nada es casualidad. Pero volviendo al tema, claro, o sea, le armaron y una de las. De las actas figura como que él presidió esa asamblea, y además que estuvo en varias empresas y que bueno, ya están las cuentas. Entonces esto hoy se está debatiendo, llevando adelante en Comodoro Pi. También apareció el señor Aníbal Fernández con una barba. Apareció con barba, sí. El hombre después de un tiempo y por todo el tema de Fútbol para Todos, ¿no? Porque parece que están tratando de investigar qué hicieron con ese dinero, ¿no? Claro, o sea, porque eso lo manejaban los jefes de gabinete. Claro, el jefe de gabinete lo que hacía era transferirlo a la AFA. En realidad lo que tendría que ir a buscar es a la AFA qué hizo con la plata. O sea, a ver, por ejemplo, el gobierno de la ciudad le había dado un subsidio a... ¿Cómo se llama este periodista...? A Bravo. Niembro. A Niembro, el primer candidato a diputado que tuvieron que bajar. Claro, se lo daban ellos decían, nosotros le dimos el subsidio, ya después no es más responsabilidad nuestra, ¿no? Y en este caso, es lo mismo. Es lo mismo. Yo le entregué la plata, yo no sé qué hizo Niembro. ¿Te acordás cuando estaba... No es un buen momento. No es un buen momento, Niembro. Son las 12:31, vamos a un brevísimo corte. Hay muchos mensajes, hay muchos oyentes que quieren decir su voz. ¿Decir su voz o decir? Decir y que se escuche su voz. Eso, exactamente. Vamos a una tanda y ya volvemos. Chao. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo. para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marte y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@martea.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad. Porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@martea.com.ar? Sí, Lopecito. Yo después les alcanzo el ejemplar con la pochoneta. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. Son las 12:35 y la temperatura es de 12 grados 2 décimas. Yo ya no sé qué pasa afuera, yo estoy hace rato acá. ¿Hace frío vos, Mami, que estás del otro lado? Está fresquito, Mami nos pasa la data, está del otro lado de la pecera. Ella sí sabe qué temperatura hace. Sí, ve la realidad. Ella ve acá la realidad. Tenemos sensación térmica. Porque del otro lado de la pecera está la intemperie. Está como, claro, por eso. El patio. Por eso sabe. La gente imagina cosas raras. Entonces hay que... Del otro lado del vidrio. Está el patio, exactamente. Pero encontré una buena noticia. Ay, qué suerte. Y gracias a un oyente que me la pasó. Tengo una buena noticia del día. Porque el ARSAT, que ya no sabemos si es nacional, es francés. Vos, Mami, ya sabés si es... No sabe, Mami. Es francés, no sabe. Porque ya, esto lo querían privatizar. Si no lo vendieron, lo están por vender, ¿no? Lo están rematando. Pero todo por dupes. Lo que es una muy buena noticia es que no todo podían esconder. Porque algo tienen que decir. Esto que decía nuestro gran amigo Asad. No, ¿cómo es el...? Asid, creo que se llama. No, me estoy confundiendo totalmente. El turco, Asís. Asís. Cualquier cosa. El alcalde. Ahí está. Buenos Turco Aires. Asís, que la verdad, el inefable, el Turco Asís, tan inefable que ni sabía el apellido. Oberdán Rocamora. No, pero dijo, no es que comunica mal este gobierno, es que no tiene nada para comunicar. Tiene razón, la verdad es que tiene razón. Entonces, encontraron algo para comunicar, algo bueno. Y es el anuncio de ARSAT en el Día Mundial de Internet. Claro, ¿qué pasó? Es que es algo de las cosas que se hicieron bien tienen que ver con la ampliación de la extensión de lo que son 32.000 kilómetros de fibra óptica que hizo el gobierno anterior. El tan condenado y perseguido debido parece que no hizo todo mal, ¿no? Esto sí... Eso era para conectar con igualdad, ¿no? Claro, esto es para conectar a los pueblos del interior con respecto a Internet. O sea, es parte del plan federal, ¿sí? Que estaba destinado a expandir e iluminar la fibra óptica mayorista que administra para forzar una baja del precio del mega, digamos. Lo que deben pagar en el interior, esto va a hacer que de alguna manera pueda bajar. Vos pensás que en la actualidad esas firmas abonan $250, ¿sí? El mega. Bastante caro. Y con esta intención lo que quieren reducir es a $25 en promedio, con la intención de esta reducción. La idea es que los usuarios puedan acceder a un mejor precio. Y esto es gracias a lo que supuestamente se trató de construir, que no había infraestructura. Claro, tirado de cables. Tirado de cable. Bueno, esto es gracias a eso, ¿no? Y que evidentemente necesitan poder dar alguna buena noticia. Bueno, este es el caso, ¿no? Con el tema de internet, hoy que también iba a haber un anuncio, ¿no? Importante que iba a hacer el presidente. ¿Con respecto a qué? Al tema de la internet. ¿Y debe ser esto? ¿Esto? Sí, porque... Ah, porque fue cuando le entregó las casas en Jujuy, ahí fue donde... Claro, ahí fue donde dijo que él sabía que estábamos pasando un momento muy difícil y que estaba muy apenado. Y hablando de cuestiones que tienen que ver con que nos apenan mucho, por así decirlo, estamos en comunicación con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, del Sindicato de Docentes. ¿Sí? ¿Qué tal, Jorge? Te habla Julián Saúl. De No Nos Queda Otra. ¿Qué tal, Julián? Buen día. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Estamos para comentarle a la audiencia, estamos en comunicación con ustedes para poder conocer la realidad de esta escuela que están intentando cerrar. ¿Es así? Sí, efectivamente. Tenemos una situación puntual con una escuela especial del Distrito 17, zona de Devoto. Ajá. Donde es una escuela que funciona en un edificio que fue alquilado durante años y años por el gobierno, ¿sí? Sí. La cuestión es que nos enteramos que este predio fue vendido a Moyano. Ajá. Con lo cual, en el año 2017 se materializaría, digamos, el traspaso de esta propiedad, quedando, por supuesto, la escuela sin un edificio. Jorge, para poder entender y aclarar a nuestros oyentes, estamos hablando de una escuela de educación especial que funcionaba en un edificio, que eso era propiedad de quién, del Estado, es propiedad del gobierno de la ciudad, o eso lo alquilaba alguien. Eso se alquilaba a un propietario, ¿sí? El tema es que después ese propietario fallece, el gobierno deja de pagar ese alquiler, digamos, porque no hay más dueño, digamos. Ajá. Y ahora viene la noticia de la venta de ese inmueble. Estamos investigando un poquito todavía. ¿Quién hace esa, digamos, venta? Exactamente, ¿cómo sería esta venta? Pero lo cierto es que hay una escuela que va a quedar colgada del pincel, por decirlo de alguna manera. Y esto tiene que ver básicamente con, digamos, con un posicionamiento clásico del gobierno en relación a la educación, por supuesto, ¿no es cierto? Jorge, ¿el gobierno dio alguna alternativa? No, el gobierno no da alternativas, el gobierno prácticamente no hace expresiones públicas en este sentido, por lo menos expresiones que puedan abrir un diálogo, sobre todo con la comunidad, con los papás. Entonces nosotros lo que estamos planteando como sindicato es la expropiación de este edificio, porque la otra salida hubiera sido que el gobierno, antes de tomar una medida de estas características, hubiera construido un edificio para estos chicos. Como no lo ha hecho, y eso llevará su tiempo, directamente nosotros estamos planteando de manera pública la necesidad de la expropiación de este edificio para sostener esta institución escolar en ese lugar. Jorge, buen día. Miguel Fortuna te habla. Buen día. Una pregunta, o sea, eso no es una herencia vacante, no es que murió el titular y no había sucesores y quedó como herencia vacante, porque generalmente todas las herencias vacantes van a parar al Ministerio de Educación. Bueno, nosotros por eso insisto que estamos investigando, porque habría una posibilidad de esta figura, ¿sí? Lo que agravaría inclusive la situación, porque de esa manera entonces sería el propio Estado el que está vendiendo esta propiedad, ¿sí? No sería el privado, sino que el propio Estado se lo quiere sacar de encima. Exactamente. Entonces nosotros en este sentido tenemos cierta prudencia, porque precisamente estamos tratando vía legislatura y vía algún contacto gubernamental ver efectivamente cuál es la situación. Insisto que si esto fuera así, es doblemente grave. De todas maneras, lo que necesitamos de manera urgente es que el gobierno se haga responsable de esta situación y garantice el funcionamiento de la escuela. Jorge, sabemos que tenés otras obligaciones. Por favor, queremos saber cuando se sepa concretamente, porque es muy extraño que sea Moyano la persona que se terminaría finalmente quedando con el edificio. Habría que aclarar esto, y además, más allá de quién se lo compre, quién se lo quede, la situación de estas familias que seguramente deben estar muy desesperadas para ver cuál es la concreción. Así que todo nuestro apoyo y lo que necesiten, Jorge, cuando sea necesario. Muchísimas gracias por el contacto y por supuesto a disposición para comunicarnos nuevamente cuando tengamos novedades sobre el avance de esta situación. Jorge, para cerrar, ¿hay alguna fecha, alguna movilización, alguna convocatoria, algo que ustedes tengan que comunicar? Sí, no, por ahora en realidad estamos acompañando un poco los tiempos de los papás. Perfecto. ¿Sí? Así que nosotros vamos a estar sujetos a lo que decidan las familias y la comunidad. Por ahora estamos tratando, hoy mismo esto yo lo he hecho de manera personal, comunicarme con gente del gobierno de la ciudad pidiendo que atiendan a estas familias, ¿sí? Todavía no hemos tenido respuesta. Perfecto. Y el agravante, perdóname, es que esto es una escuela especial, que no es las características de una escuela común. Exactamente. Doblemente compleja la situación, es una escuela especial. Entonces, nos parece todavía peor, ¿no? La salida que el gobierno está buscando a este, digamos, a un negocio inmobiliario, básicamente. Exactamente. Bueno, Jorge, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Por favor. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, sindicato docente. Hacemos una separación y ya volvemos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. ...12.46... y el decreto 678 no nos detiene. Se sigue diciendo en esta radio, fin del espacio publicitario. Y vamos a escuchar mensajes, Mavi. Mandanos ahí unos. ¿Ustedes quieren una buena noticia? Sí, señora. Ahí va una que me acabo de enterar. Diga. Resulta que con la crisis que provocó Aranguren de energía, claro, entonces los vecinos no toman conciencia de que hay que avisar cuando las columnas están todo el tiempo encendidas. Nos llaman al municipio. ¿Qué hizo el municipio? Tomó a una persona. Dio trabajo a una persona para que salga a recorrer los barrios y avise las columnas que están funcionando mal. Bueno, por mi barrio todavía no pasaron, pero lo importante es que una persona tiene trabajo. ¿Vieron? Muy esto bien, es el machismo. Hay que generar fuente de trabajo. Y tenemos que recordar que la corrupta de Vidal autorizaba para que Niembro pueda cobrar esas facturas inverosímiles. Es así, es parte de la lógica de estos muchachos que se va a ir develando y que no la pueden ocultar ni siquiera con los grandes grupos atrás de medios. Otro mensaje. Hola, Martia. Eduardo Barro Copero. ¿Qué hace? Angelita, ¿vos te pensabas que él lo sabía, que venía? Por favor, no seamos idiotas. El pueblo cambió, sacó una yegua y puso un hijo de puta. ¿Qué te parece? ¿No está bueno el cambio? Ponen no entendemos lo que es un sinónimo, antónimo, parónimo y la reputa que lo parió. Muy buena parada, Eduardo Barro Copero. Vamos todavía, ¿eh? Muy claro, la verdad, Eduardo de Barrio Copelo, que lo pudimos conocer el sábado, gran amigo. Y sí, los cambios son así, cambiamos yegua por HDP. Ah, que es otro fluido. Otro fluido. Os vamos con otro mensaje. Para Buen día, muchachos. Jorge Milano habla. ¿Cómo anda, Jorge? Bueno, durante muchos años, los últimos sobre todo, nos taladran la cabeza con el tema de la inseguridad. Y yo hice cobranzas para el Hospital Pena, sí, ad honorem, para la cooperadora. Y me metí por barrios que, en comillas, marginados, nunca tuve ningún problema. Esta onda que hay ahora de cerrar todo, de aumentar todo, de echar gente, este inconveniente que se le presenta a los clubes de barrio, que tienen que bajar y cerrar las persianas, cuando dentro de un tiempito nomás, y no mucho, se empiece a profundizar. Sí, sí, sí, sí. Es así. Situación, lástima, se quedó sin tiempo, pero bueno, esa es la situación en la que estamos. Bueno, empezaron a aparecer noticias desgraciadas de inseguridad, o sea que no era que era producto solo del otro gobierno. No, pero lo peor de todo es que aparece Patricia Bullrich diciendo pudimos parar la ola de secuestros, pero si no, sin ningún lado dijeron que había una ola de secuestros. Pero la pararon, una ola. Pararon una ola que no estaba, pero la pararon por las dudas, para que no se haga. No se sabe, ¿hay ola de secuestro o no hay ola de secuestro? Vamos con otro mensaje. Emocionadísima, gracias por las palabras sobre Agustín Tosco, un luchador, el luchador inolvidable, el luchador que no reparaba nada por la libertad, por la justicia, que fue siempre adelante, como usted dice, con el overol, lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón y en mi vida. Les mando un abrazo, Norma de Boedo, gracias por recordarlo, Agustín, lo llevo en el corazón, gracias, son luchadores. Un placer, la verdad que está bueno, aparte de no solo recordarlo, sino contar nuevas formas de... Ahí apareció una cumbia bien arriba. 18 de mayo, no sé qué pasa el 18 de mayo, pero algo va a pasar. Pero lo que sí está bueno es recordarlo a Tosco así, digamos, que vivo, ¿no? Vivo. ¿Cómo era él? Con un bichito de luz cordobés que le dice cómo se organiza una asamblea popular. Sí. Tosco, Atilio López y todos los que fueron... No, René Salamanca, mirá, sí, sí. Que era más que talleres eso, ¿sí? Que talleres de Córdoba y Belgrano, o acá no se peleen lo de Belgrano. Ahí está. Pero viste que eran, fue terrible los cordobeses. Otro mensajito. Sí, buen día, buen programa, Alberto de la Luz. Acá en el barrio hay gente que me dice que hay que esperar. ¿Esperar qué? Yo en 5 meses ya me gasté el pote de vaselina. Démonos cuenta que Macri no sirve ni paseo de cucaracha. Ahora otra vez el pan, la leche, y empieza la ronda de vuelta. Y para los científicos y profesores, no se quejen, viejo. Ahora hay empleos de calidad en McDonald's. Ahí eso está. Sí, hagan mérito. Como yo, que quiero mi cajita feliz, hecha por el Ministerio de la Felicidad. Gracias. Eso, falta el Ministerio de la Felicidad. Una vez por todo. ¿Te acuerdas cuando Maduro habló del Ministerio de la Felicidad? Se le cagaron de risa. ¿No? Era una cagada de risa total. Hasta el 8N era de larga la risa. Y ahora este quiere... Ah, lo bueno que las obras públicas van a ser con alegría. Con alegría. Te van a cagar de risa cuando hacen la obra pública. ¿Cómo es la historia? Vamos a hacer obra pública con alegría. Otro mensaje. Hola, compañeros de Día de Edo. Totalmente de acuerdo. El gobierno anterior, nacional y popular, no supo o no pudo diferenciar entre los terratenientes y los pequeños productores. Faltó una política proactiva en ese caso y también respecto a las economías regionales y de apoyo fuerte a las pymes. Es una realidad. Dejaron blanco para que estos hicieran lo que se les canta, además de otras cosas, ¿no? Gracias, compa. Exactamente, esa es la lógica. Bueno, lo veníamos diciendo, ¿no? Ante un socio comercial tan importante como Brasil, donde la mayoría de las exportaciones las ventas, digamos, va a parar a ese país, en una situación donde el comercio internacional está en caída, y esto pasa desde el 2009, la crisis con respecto, aunque la venían diciendo que no había crisis, hay una situación que hoy ellos mismos la están tratando de alguna manera la usan también ahora el gobierno de Macri, se dio cuenta que había una crisis a nivel internacional, lo único que vos podés apostar era el comercio interior. Algo que yo hablaba, volviendo al principio del programa, con el carnicero. Le decía, acá esto es muy claro que sacaron los pesos de circulación. Digamos, te das cuenta, ¿no? Le decía. Pasaron la aspiradora, ¿no? Pasaron la aspiradora, eso es obvio, no hay que ser economista para darse cuenta de eso. Y para darse cuenta de que Cristina tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Bueno, era un mercado interno floreciente. Entonces, vos no le podés vender afuera, no podés vender a los más grandes, bueno, vendo adentro. Entonces, ese era el plan. Que para ser justos, digamos, la verdad que a veces se ve que los grandes grupos mediáticos nos sacaban el aliento y no nos permitían ser claros a la hora de comunicar, pero que no se comunicó bien. Pero me parece que había un gran plan. Hoy, si hubiéramos tenido, hoy, haciendo un ajuste en términos de tratar de ver cómo mejorar algunas situaciones que hay que discutir, digamos, que se puede mejorar, digamos, con respecto a algunos números, en un contexto de un mercado interno activo, sería otra situación. Mira, relacionado a eso, si querés el próximo programa, vamos a hacer un informe. Por favor. El primer gobierno que reconoció a Temer, que es de Temer, ¿no? que de Temer. El presidente actual de Brasil, ¿no? El presidente actual de Brasil, o por lo menos transitoriamente, que creo que se va a quedar. El primer gobierno que aceptó las condiciones, no cuestionó la forma en que fue desplazada Dilma Rousseff, es el gobierno de Mauricio Macri. Claro. Porque Mauricio Macri, que estaba preparado en la gatera para ser el campeón de América, ¿no? El nuevo líder de América, me parece que se van a llevar una sorpresa y media, como diría un programa de Julian Weich. Porque es la gente que está poniendo en el gabinete Temer es gente que va a estar en contra de los intereses con nosotros. De no querer. A ver, Serra habla mal del Mercosur. Éramos un aliado estratégico de ellos. Ya no nos tienen en cuenta. Ellos están mirando más para el Pacífico que para el Mercosur. El ministro que está manejando todo el tema de agricultura es el principal productor de soja de Brasil. Claro. Es como si acá hubiese puesto a Grobo Copatel a manejar todo el tema de la soja. Como Aranguren. Claro, Aranguren sí es uno directo. Los otros son CEO. Ellos ponen los dueños en Brasil. Claro. Y nos va a traer dolores de cabeza porque nosotros le vamos a competir en la soja a Brasil. Cuando el gobierno del PT tenía una política y sus aliados de morigerar y economía. O sea, vamos a tener que empezar a mirar otra vez el mercado interno. No va a ser tan fácil venderle nada a Brasil como estaban las expectativas que tenía este gobierno. No son los mejores socios estos. Una verdadera bomba de tiempo. Pero el Twitter estalla, ¿sí? Y no lo fuimos diciendo, pero ahora me voy a poner al día. Antonio Esbaglia, que estuvo el sábado en la Casa de Amartya, nos manda un tweet, una imagen de crónica. Dice, faltan 45 días para que llegue el segundo semestre. Se acaban los problemas y la pesada herencia. Bueno, acá asociando la situación del segundo semestre, dice Bonadío, procesame esta. Así se llama la cuenta de Twitter. Viste, veo que en Twitter se puede poner cualquier nombre. Dice arroba revista Martia, esa Gladys González, que hablaba, es una corrupta pro. Googleen, estoy en la calle, si no, les pondré el link. Hay que buscar, parece que hay data. Romualdo Moros, gran amigo de la casa, dice revista Martia, saludos compañeros, mandé DM. ¿Qué? Hay mensajes ocultos. DM, ¿qué será DM? Bueno, ahora le vamos a preguntar. O DM, ¿no sería? DM. O DM. DM. Dice, numeral pueblo. Delía dos veces le pidió debate y arrugó. Arroba revista Martia. No sé por qué. La Nata. Está hablando de La Nata. Cita la idea de La Nata. ¿Qué más? Hugo Claudio Debussy. Qué lindo apellido musical. Arroba revista Martia. Así nunca llegarás a ser M. Macri. No sé por qué lo dice. Dice DM, mensaje directo por Twitter. Qué grande. Sí, ya vamos con la peña de la Simón que vamos a estar convocando. Mónica dice, lo arroba Antonio Esbaglia y a revista Martia. Y no sé, nos arroba así porque quiere que alguien nos conozca. Irreversible dice, quería sobornar a revista, la misma que quería sobornar a revista 23 para que hable bien de Rodríguez Larreta. Esto debe de ser Gladys González. Sí, sí. Acá está. Que Maure quería poner en la Auditoría General de la Ciudad. Me confunden, che. Bueno, estos son los mensajes. Sí, tenemos para avisar, y ya se está yendo el programa, se está yendo de nuestras manos. Tengo un aviso muy especial de unos amigos que estuvieron también el sábado en la Casa de Amartya, que ellos hacían una columna los lunes y que no la pudieron continuar por el tema del cambio de horario, pero que para nosotros sí está en nuestro corazón y que le guardamos un lugarcito para que puedan aparecer en cualquier momento, y no lo puedo encontrar, ¿dónde estamos? Es la peña de la Simón Bolívar. ¿A dónde me lo mandaste? Ah, el Telegram. Perdón, señor oyente. Porque me obligaron a ponerme otra más. Ya no es más WhatsApp, ahora es Telegram, porque es más seguro. Vamos con... Es el 21 de mayo, Peña Atahualpa Yupanqui, la primera del año. Dice, va a tocar La Lija, Los Arcanos del Desierto y Brasita de Michala. Brasita de Michala. Casa de la Cultura, esto es Avenida Eva Perón, 1934, 21 horas. Bono contribución, le hace entrada, 50 pesos. Esto es lo organiza la Simón Bolívar y tiene un éxito garantizado. Se los garantizo, acérquense. Esto va a ser el 21 de mayo en la calle Avenida Eva Perón, 1934. Lo vamos a repetir seguramente hasta que llegue el fin de semana. Pero este programa está llegando a su fin. Terminó. Bueno. Terminó y nos tenemos que ir porque seguimos mañana. Usted sabe que la conducción del programa de radio de Revista Martia es algo así que va cambiando. Nosotros somos un gran colectivo, pero mañana, yo me repito, voy a estar, no así acá el amigo Fortuna, vamos a estar con Juan Carlos Romero, que seguramente va a tener una bomba que acostumbra a traer siempre abajo el brazo. Romero, sí. Sí, y Api seguramente va a estar acá. Así que bueno. Nosotros nos vemos el martes que viene. El martes que viene vamos a estar acá. Paso el último aviso. Paso el último aviso. Librería Libergraf, un amigo. Papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro, color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios. Cualquier cosa, abrochadora, boligoma, todo lo que sea necesario para que usted tenga en su escritorio. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461. El teléfono es 4893-2323. Y ahora sí se acabó el programa. Ya están los amigos de ADN Nacional. Un gran programa. Síganlo escuchando. A Vicente que saluda acaloradamente, levantando los dos brazos, cual si fuera un Perón, con la misma sonrisa. Y estuvo atrás de todo esto. Hay gente. Hay gente. Hay gente que produce. La señorita Mavi. Encerar, pulir. Esos son los dos verbos que la caracterizan a Mavi atrás de los estudios. Como siempre, Pablo Diz. Afuera y adentro de la cancha. Y el amigo Bianchi, gran cortador. ¡Bianchi! ¡Bianchi! Tenemos fotos de Bianchi tomando bebidas sin alcohol. En la fiesta de Amartya. Bueno, muchas gracias, Miguel, por venir. Bien la fiesta del sábado. Salió muy bien, ¿eh? Sí. Salió muy bien. Y siguió. Yo tomé coca. Hasta las 6 de la mañana. No. Usted tomó. Hubo vino también. Un tintito. Y una bondiolita. Los que no fueron se lo perdieron. Se la perdieron para la próxima. Vamos a ir festejando en agosto. Va a haber otra fiesta. Así que bueno, nos vamos. Chau. Chau, esto se acabó. Hasta el martes. Estás escuchando AM 740.